ahí podéis recibir cualquier información. Blog Pontecampa es lo primero que sí, sale ya. Poner Pontecampa, campamento de ajedrez en Pontevedra. Sí, no, sí. Buscar esas frases típicas en Google, yo creo que ya os va a salir, ¿no? Tercer sí, Pontecampa, por ejemplo, y yo creo que os tiene que salir el blog, ya sí, seguro. Sí. Sale ya aquí. ¿Qué traigo? Monitores, inscripción, entorno, eso. Campamento. Información ah. básica, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, David. Hasta la semana que viene, ¿vale? Pues, hasta la semana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esto parece...